The Drop Days Are Over, the Florence and the Machine. ¿Cuál es su nombre de banda favorita? Arroba la X más música. Dime el tuyo. Ya tengo muchos. ¿Sí? A mí me gustan muchos nombres de bandas. ¿Sí? Sí, claro. U2 es un nombre que me gusta. Metallica es un nombre que me gusta. Me encanta el nombre Metallica, me parece increíble. Sí. Hasta se convirtió en género porque la gente... Mastodon. Mastodon. Poderoso, suena grande. Me parece pesado. Gojira. Gojira. Samael. Ese no es tan chévere. Las bandas de metal tienen buenos nombres. Claro. Megadeth. Nuclear Assault. Sí. Testament. Lamb of God. Anthrax. Bandas de metal. Sepultura. No pueden ser otras cosas. Uy, Sepultura. En estos días estaba oyendo Roots. Roots. Bloody Roots. Pero sí. ¿Qué les iba yo a decir? Señor Nombres. ¿Qué más ha dicho la gente? Entonces, Juan Camilo, U2, Stereophonics. Chévere. Andrés, Imagine Dragons. Vaya. Coldplay. Sergio, siempre me gustó mucho Odio a Botero. Era un nombre bonito y era una banda horrible. Saludos a René, que era muy querido, pero ea de María. Ah, ese también. Ajá. Lo funaron, ¿cierto? Sí, claro, por necio. Por Pacho, de War on Drugs. Damn. The War on Drugs. Ese es un bonito lindo nombre, un nombre chévere. Jan, Electric Light Orchestra. Este chévere. Jimmy, Linkin Park. Bueno. Alcolíricos. Bueno. Por aquí dice Camilo, Jamiroquai. Es chévere. Sí, sí. Jam. Ah. Iroquai. Oh. el indígena rumbero. Ok, ya. Los Iroquois son... Australianos, ¿no? No, los Iroquois son canadienses, ¿no? Ya le digo. O sea, son la tribu hasta original ahora me desayuno de Quebec, creo. No, ya, un mundo antes, una vida antes y después de esto. Creo, no estoy seguro. Nativos americanos, sí. Sí, los Iroquois son de Praga, de British Columbia. Son los que los blancos aniquilaron. Canadá. Sí. Canadá, ubicación Canadá y parte de Estados Unidos. Sí. Ah, fantástico. Los penachos de... Los Iroquois rumberos. Un Jamiroquai es un Iroquois rumbero. Por eso como él los sale Urukai, con... los penachos. Y él sale con sus penachos. Claro. Oh. JK, que no es el nombre de la banda, no es el nombre de él. Sí, claro, Jamiroquai no es el señor. Exacto. Es como baila ese Jamiroquai. ¿Qué pasa? Bueno, pero... Tame Impala puede ser. Es muy chévere ese nombre. Tame Impala. El Impala domado. Ahí está, mira, Nacho dice Royal Blood. Es chévere. Soundgarden. Uf, ese es buenísimo. Muy lindo. Stone Temple Pilots. Ese nunca me gustó casi. Me gustaba el logo que tenían plagiando al aceite ese de carro que se llamaba STP. Ya. Oh, ya, recuerdo. Y por acá Juanma dice Cigarettes After Sex. Ah, no, sí, no me gusta. ¿No? Nunca me gusta. Sí, es bastante... Ah, bueno, y varios oyentes, se presta Carlos, está John, dice el Depeche Mode. Uy, claro, claro, esa sí que es la moda rápida. Me encanta la moda rápida. Ever since I left the city, Champagne Papi. Ah, le creo y le creo a sus números unos. Sí, tú y le crees. Llegar más números. Unos. Sí, está bien. La cancioncita sí que es buena, ¿no? Mucho. Es bien, es además, esta parte puede sonar en un ascensor. Yo recuerdo que cuando esta canción llegó al número uno, yo estaba en una conferencia sobre el futuro de la música en la Universidad de Georgetown. Ajá. En Washington, D.C. Me fui para allá y dije a ver qué... ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Sí. Llegó al número uno. Estaba sí, esa... Y, o sea, estaba sonando en todo lado. Y estaba ya pegadísima. Eso fue como en octubre del 2000 y punta. ¿De qué año la canción? ¿2014? Esto es 2016. Sí, güey, madre. Y se convirtió en un meme también. Ah, sí. Claro, sí. Fue de los primeros memes así gigantescos, sí, ¿no? Sí, Drake. 8:46 de Mañanas X. Hoy, martes de cuidado personal en Cruz Verde. Disfruta hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club. Regístrate fácil y rápido en los puntos de venta. Válido todos los martes de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Ayer estaba en terapia. Muy bien. Y la terapeuta me dijo algo, no recuerdo exactamente qué fue, creo que tengo que volver donde ella a preguntarle qué, de qué fue lo que me dijo. Sí, pero estábamos conversando sobre alguna cosa relacionada pues con el tema del psicoanálisis y toda la vuelta, y me decía que los hijos de Freud y el legacy de Freud sigue andando el mundo. O sea, siguen por ahí. Sigmund Freud, para quienes no saben, pues es el papá del psicoanálisis. Uh-huh. Sí. ¿Cierto? Era un neurólogo. Sí. Y me decía en algún momento, no, los hijos de Freud todavía hacen esto y esto. Y por la noche, luego de hacer algo de ejercicio, sí, me acosté, abrí YouTube y me encontré un podcast que se llama Neurosis de la Moda. Okay. Fashion Neurosis, conducido por una mujer llamada Bella Freud, que es la bisnieta de Sigmund Freud. Tremendo. Y el capítulo que me mostró YouTube en la marquesina, en la página principal, era con el músico australiano, pintor, escultor y escritor Nick Cave. Ah, con razón, ya vi, ya me acuerdo. Oh, con Nick Cave. Ya. Esta señora es hija de un hombre llamado Lucian Freud, quien fue un pintor británico muy famoso. Ella es fotógrafa, es diseñadora. Se ha dedicado mucho tiempo a diseñar y fotografiar a grandes artistas. Muy cercana como a ese combo de Vivienne Westwood. Todo el tema del intelecto y la moda conectados con el punk y esas vueltas. Fantástico, sí. Es, un nivel ahí importante de intelecto. Chévere, chévere. Y el tema consiste en ella sentada como si fuera una psicoanalista y su invitado está acostado. Y Nick Cave está acostado. Me pareció bellísimo el podcast. Ah, bueno. Chévere. Muy bonito. Podcast. Me recomendado. ¿Cuánto tiempo? 1:19. Ah, bueno, está bien. Sí. Bien. Pero increíble porque, ¿sabes qué? Me asombra de Cave su capacidad para superar la muerte de sus dos hijos. No sé si superarla, creo que eso nunca se supera. Sí, no. Estar parado, aprender a transformar dolores o convivir con ellos, más bien. Sí. Lo que me asombra de Cave es su capacidad para convertir esa tragedia tan profunda en un superpoder. Devolver. O sea, de aceptarlo, de no de superarlo, de aceptarlo, de poder sentarse a hablar sobre eso libremente y sobre muchas cosas más sobre su vida, ¿no? Sí. En esa conversación habla mucho sobre su drogadicción. Sí. Habla mucho sobre su adicción a la heroína, era adicto a la heroína. Ah, y decía que para ser heroinómano hay que ser muy disciplinado. Decía, uno tiene que... Porque ahora, ella le pregunta, si tú te das cuenta, en las adicciones, un adicto es regular. Exacto. Es claro. Firme con la adicción. Es curioso. O sea, pero no creo que por la disciplina. Maneja ese tipo de comportamiento. Todo habitual. Exacto. Habitual. O sea, no es que se le olvidó, como, ¡ay, se me olvidó! No, qué fuerte, o sea, uff. Y ya. Sí, ella le preguntaba que si después de haber abandonado las drogas y el alcohol, él había adquirido alguna disciplina adicional, y decía, pues es que ser drogadicto es en sí mismo ser disciplinado, que es algo muy muy transgresor y muy incorrecto de decir, ¿no? Porque yo también pensé lo mismo que dijo usted, yo no, la verdad no, o sea, no, porque el hombre decía, yo era adicto a la heroína y yo necesitaba unos momentos del día para consumir y no podía pasar de esos momentos, entonces requiere una disciplina. Yo cambiaría el nombre de la palabra disciplina por hábito. Puede ser. Pero bueno, hay otro momento que me gustó mucho de la entrevista donde ella le dice que su papá decía que el arte estaba por encima de todas las cosas. Okay. Y Cave le dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que el arte deba estar por encima de todas las cosas. Decía ella. Él le dice, respeto mucho a su papá, ya. Pero no estoy de acuerdo con que el arte esté por encima de todas las cosas. El arte es una cosa más y ya. Y eso se da uno cuenta y dice el tipo. Yo me di cuenta de eso cuando se murieron mis dos hijos. Claro. Cuando se murieron mis dos hijos dije, el arte no importa. Exacto. El arte no importa, de verdad. Cambia todas las percepciones de la vida. Mucho, claro. mucho. Muy poderoso el podcast, se los recomiendo mucho. Se llama Fashion Neurosis. Tremendo. Sí, es bonito. Buen nombre, además. Sí, un hablando nombre. De nombres. No, y la dirección de fotografía. Man. Ya pensar todo qué en eso. Qué cosa tan bonita, tan bien jalada, tan bien pensada, me encantó esa elegancia, la sutileza en ese dolor profundo de esa pérdida tan enorme de ese tipo, la delicadeza de ella como entrevistadora también, las luces, los cuadros, el sofá, los micrófonos, los silencios, es increíble como esa gran tragedia de perder dos hijos se convierte en un triunfo del espíritu humano, de la vida y de la creatividad, la manera de transformar cosas. Fashion Neurosis. Recomendación ahí rápida de Mañanas de la X. Y cuando regresemos, algo menos profundo. Gene Simmons, The Kiss, otra vez en las noticias. Aquí está Katy Perry. Estas son las Mañanas en la X. Conversaciones, canciones, clásicos, cine, nuevos discos, series, tecnología y el acontecer mundial sin el brain rot habitual. Con Dayana Rodríguez y Andrés Salazar. Dirige y presenta Alejandro Marín. Con los muy buenos días desde la X Más Música les saludamos Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y quien les habla Alejandro Marín, esperando que todo vaya muy bien como dicen los correos corporativos y la revista Rock and Pop de Chile. Dice que Gene Simmons, el integrante de Kiss, Gene Simmons, está ofreciendo a sus fans la oportunidad de ser su asistente personal y roadie de la banda. Por un día. Esto llega antes de su gira por Estados Unidos que comienza el próximo mes. Hay varias experiencias en las que tú debes pagar para que te pongan a trabajar. Ya. Se llama La Mejor Experiencia Gene Simmons. Ofrece a los fans la oportunidad de ayudar con la carga de las cosas en el lugar, la preparación del escenario, la posibilidad de sentarse en la prueba de sonido y pasar el rato detrás de bambalinas. Okay. No solamente eso, porque después va a tener una comida con el rockero, una presentación como roadie, o sea, te van a nombrar y vas a salir y del espectáculo. Sí. Claro. Y también pues te van a dar un bajo usado por Kiss un ensayo de Kiss. ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Cuánto? $12,500. O sea, $12,500 vale la oportunidad de trabajar para Gene Simmons. Exacto. ¿Qué tal? Buen mercadeo ese, buen. Y hay gente que lo va a pagar. Seguramente. Te lo aseguro. Aunque tres personas paguen, ya se hacen $50,000. Claro. Ellos vendieron las cuerdas invisibles del Guitar Hero y la gente las compró. La gente compró una cuerda invisible. Pero me parece bien cómo lo venden, porque al fin y al cabo es un meet and greet. O sea, obviamente no va a tener que soportar regaños de Gene Simmons. No creo que lo regañen, pero sí seguramente lo van a poner a hacer, a voltear. Pues porque ¿será? Eso es lo que promete, claro. La caja y cables y corre. Y carga y sí, claro. No, yo sí creo que lo van a... Imagínate reunidos. Ahora, yo pagaría por ser el roadie de Sabrina Carpenter. Feliz. Es una gran pregunta, ¿la hacemos? Feliz. ¿Por cuál banda sería? O sea, ¿A quién le pagaría para que trabaje? ¿A quién le pagaría para trabajar? ¿A qué músico le pagaría para trabajar con él? Pagar para trabajar. Sabrina Carpenter, dichosísimo. Sí, pero no, porque te ponen a moler, no la cansas a ver. Solamente como en el asistente personal. ¿De quién eso sería usted eso está chévere. El asistente personal? De un rockero, no. ¿De quién le gustaría ser el asistente personal? Alejandro, a ti. Bueno, sí, echemos ahí un adelanto de lo que pasará mañana. ¿De quién me gustaría ser asistente personal? Veamos, pensemos. Voy a pensarlo. Pensemos, está chévere. Piensen, esta sería la pregunta para... Entonces, bueno, mira, $12,000. ¿Pagas para trabajar? Seguro hay gente que sí. Seguro que sí. Yo mañana en la X-739, aquí está Playing God de Paramore.